Marcos capítulo 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo, pues. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. 12:29, ¿no es cierto? Pero antes le preguntan, pues. Antes le preguntan, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Pero primero le dice, oye Israel. Usted se ha preguntado por qué. ¿Se ha preguntado por qué? Porque a lo que Dios más le interesa es que usted lo escuche, que usted lo entienda. Porque cuando usted entiende, cuando usted escucha bien y cuando usted escucha con sus oídos espirituales, entonces empieza a amar al Señor. Entonces se empieza a convertir el alma a Dios, se empieza a convertir al Señor. Por eso que le decía, oigan con inteligencia, escuchen. Hermano, cuando Juan estaba en la isla de Patmos y recibe la revelación, dice la Biblia que cuando escuchó la voz de trompeta, dice que cayó como muerto. Porque escuchó una voz de trompeta. Pero fíjese, dice que se dio vuelta para ver la voz. ¿No le llama la atención eso? O sea, no se dio vuelta para escucharse. Y me di vuelta para ver la voz. Véanlo después, Apocalipsis capítulo 1. Me di vuelta para ver la voz. Entonces, hermano, tenemos que entender la Escritura. La Escritura, hermano, se revela. La Escritura es revelación por el Espíritu Santo a tu corazón. Cuando Dios te revela estas cosas, hermano, tu vida va a cambiar. Si no, van a ser teorías, palabras. Uy, el hermano habla bonito, grita muy fuerte nomás. Pero cuando viene la revelación, por eso que el Señor le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta roca, sobre este fundamento. ¿Qué fundamento? El fundamento de la revelación. El fundamento de la revelación. A Juan se le reveló el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, hermano. Por eso que cuando lo vio, no dijo, ah, gloria a Dios, aleluya, vamos a cantar un salmito. No, cayó como muerto. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues. Hubiera habido un evangélico, ah, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, hermano, vengan, traigan pandero y charranco y cuánta lecera para acá. Porque, no, hermano, cayó como muerto. Porque vio la revelación del Hijo de Dios. Cuando Isaías, hermano, quiero que el capítulo 45, Isaías recibe la revelación de Dios. Dice, ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Y vivo con gente que también tiene labios inmundos. O sea, hermano, ellos entendían, o sea, no sé si me entienden, me explico lo que les quiero decir. Que con la gracia de Dios no se juega, hermano. No, si estamos en la gracia. Y porque estamos en la gracia, me echo mi canita al aire, total le pido perdón a Dios. ¿Y cómo David pecó y todas esas teologías medias raras, humanizamos el Evangelio? ¿Ah? Humanizamos el Evangelio. Hacemos de un versículo una doctrina. Para justificar nuestros pecados, para justificar nuestras carnalidades. Lo hacemos así, hermano. Pero no, Dios va a terminar con eso. Dios va a acabar con eso. Y para eso tiene que quebrantarte, hermano. Te repito, lo que no aprendes con amor, lo vas a aprender con dolor. Y Dios quiere evitarte eso. Dios quiere evitarte las lágrimas. Isaías dijo eso. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oh, hermano. Nosotros deberíamos estar postrados ahí, arrodillados, buscando. Hermano, estamos en tiempos difíciles, tiempos de apostasía a nivel mundial. Estamos viviendo una apostasía terrible, hermano. Vea las noticias, vea las iglesias, hermano. Estamos en apostasía, está profetizado, está anunciado por el Señor. En este tiempo se va a levantar nuevamente el imperio babilónico, el imperio romano, pero no es que vamos a ver a los romanos andando a caballo, no, sino que espiritualmente, o sea, el sistema diabólico, el sistema ese que atrapa a la gente, el sistema mundano. Por eso el Señor te dice, sal de ahí, sal de ahí, no sigas más ahí, porque si no te vas a destruir. Sal de ahí, dice el Señor. Salgan de ahí y vengan a la gracia. Vengan al arrepentimiento. Oye, si nosotros no somos capaces ni de arrepentirnos, hermano. ¿O no sabéis que su buena voluntad o su benevolencia nos guía a qué cosa? Al arrepentimiento. No somos capaces ni de arrepentirnos. Dios tiene que ser benevolente. Y recién ahí, ¿por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido tanto, hermano, que ya lo bueno es malo y lo malo es bueno. Está escrito, está profetizado, que en estos tiempos a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Hoy día el matrimonio homosexual no es bueno, es bueno. Sí somos los jaguares y ahí anda Piñera firmando decretos como loco. Pero vea el gobierno como lo tiene, pues, hermano. Sí, pues. No le gusta firmar decretos, no le gusta hacerse el... ¿Ah? Vea, tiene las cosas el gobierno, se le muere gente, se le caen aviones. Sí, pues le hacen protestas al oeste. ¿Por qué? Porque Piñera, por los más millones de dólares que tiene, hermano, él lleva una cuestión de decretos aquí, espirituales. ¿Ah? Decretos. Este firmó, este aprobó los homosexuales, este le roba a los pobres, este. Está lleno de decretos, hermano. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Anacleto Angelini, con los 5.000, 6.000 millones de dólares, se fue sin ni uno. Murió. El Señor dijo, difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y es difícil, pues, hermano. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos, hermano, en que la venida de Cristo ya está a las puertas. El Señor viene. El Señor viene pronto. El Señor viene por su pueblo. El Señor viene por su iglesia. Él viene. Mi pregunta es, si Él viene, hermano, ¿te irás con Él o te quedas? Entonces, hermano, empieza. La gracia, no, si la gracia no es para andar leseando, ni andar pecando, ni andar echándome canita al aire, ni andar por ahí leseando. No, la gracia no es para eso. Porque si no, tomamos la sangre de Jesucristo por inmunda, hermano. Y ahí nos metemos en terrible y en un tremendo problema. Entonces, hermano, el quebrantamiento es para que tú escuches a Dios, es para que tú te vuelvas a Dios, es para que tú te conviertas a Dios. Si estamos en la iglesia, hermano, no es para que ocupar una silla o venir a calentar una silla. No, hermano, Dios te necesita a ti, Dios quiere levantarte a ti, Dios quiere usarte a ti, Dios quiere extender tu reino. Por ti, contigo. Tú eres su iglesia. Pero ahí estamos. Y estamos, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que haya predicado o no? Señor, y oramos. Señor, ¿es tu voluntad que predique? ¡Claro que sí! Pues te dice el Señor. ¡Predica a tiempo y fuera de tiempo! Señor, ¿tú será bueno que tú quieres que yo ore? ¡Pajarón! ¡Claro que sí! ¡Ora!